Radio Bomba. Siempre pagamos el pato, las mujeres, los pobres, los disminuidos, los vulnerados. ¿Por qué no pagan el pato los poderosos, aquellos que parten la torta? Hoy lo venimos aquí a decirles en la pasarela de armas. ¡Bravo! Radio Bomba. Denuncias. Detenciones arbitrarias. Enlaces en vivo. Minuto a minuto, donde revienta la lacrimógena. Radio Bomba. Radio Bomba. Desde alguna parte de la desértica ciudad de Lima, Perú, realizamos esta transmisión especial en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Hoy, 8 de marzo de 2017, damos inicio a este programa especial Nosotras Paramos 8M. Para hoy, les tenemos algunas entrevistas de mujeres trabajadoras y luchadoras. Ellas nos brindan sus reflexiones y la necesidad de seguir autoorganizándonos como forma de resistencia al sistema patriarcal capitalista dominante. También contaremos con un reporte de lo que fue la marcha y la situación de la campaña Con Mis Hijos No Te Metas, campaña impulsada por organizaciones religiosas y conservadoras que vienen ensalzando acciones y discursos de odio, misoginia, homofobia, lesbofobia, discriminación, legitimizando la violencia en su hacer y en su accionar como campaña que guarda un trasfondo político. Damos inicio a este programa especial Nosotras Paramos a través de Radio Bomba. Organización, acción, autodefensa. Paramos para que dejen de matarnos, para que dejen de asesinar a las niñas trans, a mujeres, por no querer tirar con un hombre, para que dejen de matarnos, para que no se organicen violaciones grupales, porque para que confiar en tu amiga no sea un riesgo. Paramos por eso. Porque basta de abuso, basta de feminicidios, basta de este atentado, ¿no?, del Estado contra las mujeres. Violan a las niñas, maltratan a las mujeres, a las campesinas. Ya estamos hartas, no podemos hacer otra cosa más que salir a la calle y protestar. Yo marcho para que respeten nuestras decisiones, opiniones, nuestra autonomía y nuestro territorio. Organización, acción, autodefensa. En el Machu Picchu, mayor coya cupuquio. Voces y cuerdas se han unido para expresarte mi cariño, tierra de generosidad. Sigue danzando, tierra alegre, que en tus entrañas aún eres valiente América del Sur. Sigue danzando, tierra alegre, que en tus entrañas aún eres valiente América del Sur. Este 8 de marzo somos muchas las mujeres de diversos países que nos sumamos al paro internacional de mujeres con el objetivo de protestar contra las violencias que sufrimos y hacer notar los efectos de nuestra ausencia en el sistema productivo que rige nuestras sociedades. Sin embargo, en el Perú, así como en muchos países de la Via Yala, muchas de las labores de las mujeres que sostienen el planeta están invisibilizadas o no valoradas como se debería. Por ello, desde la Radio Bomba hemos preparado un programa especial que nos permita dar un vistazo a los trabajos de valerosas mujeres que, más que aportar a un sistema económico destructivo, apuestan por la vida y resistencia de las comunidades y de los barrios. Tal es el caso de las labores de las mujeres en los comedores populares. Al respecto, compartimos una entrevista con Zenaida Zúñiga, presidenta del Comedor Popular Jesús de Nazaret, ubicado en la sexta zona de El Agustino, al norte de Lima. Bueno, estamos aquí con la señora Zenaida Zúñiga, que es presidenta del Comedor Sexta Zona de Jesús de Nazaret, de aquí del Agustino. Bueno, señorita Zenaida, ¿sí podría contarnos un poquito de cuál es el trabajo que hace aquí en el comedor y qué hacen todas juntas en el comedor? Bueno, el trabajo que hacemos en el comedor es primeramente es brindar un apoyo económico a las personas de bajos recursos económicos, ¿no? Y eso es nuestro trabajo. Aparte de eso, atendemos también a personas exoneradas. ¿Qué significa? Están enfermos, no tienen hay veces no tienen trabajo o son madres solteras. Entonces ellos previa verificación les cedemos por un mes, dos meses, hasta un año la exoneración de menú. Y bueno, eso, y aparte de eso, hacemos de talleres de capacitación para las mujeres, como es el taller de salud, taller de situación política nacional del país, para que podamos tener conocimiento todos, ¿no? Porque nosotras las mujeres tenemos por costumbre de no leer o ver las noticias y no estamos informados sobre la situación de nuestro país. Y es importante de que cada ciudadana tenga conocimiento de la situación de su país en la parte económica, social, política, ¿no? Claro, cambiar, ¿no? Uh-huh. Eso, y trabajamos, por estas personas, porque usted ve que la situación económica en nuestro país no está tan bien. La situación, por ejemplo, para los niños, la tercera edad, es bien difícil. Algunos, por ejemplo, tienen su jubilación, pero que reciben 200 soles y eso no les alcanza. Entonces, al venir al comedor, el costo de una ración es 250. Es un costo al alcance de ellos, ¿no? ¿Está 250? Sí, 250 al alcance de ellos, porque un restaurante está 7 soles, 8 soles el menú. Esos son los trabajos que venimos realizando. Y aparte de eso, usted me decía, ¿por qué queremos estar en este 8 de marzo? En la marcha. Bueno, sí. siempre hemos estado en las marchas, en los talleres de capacitación, pertenecemos a la mesa de género. Y entonces, porque como mujeres que somos, sabemos la situación de la mujer en nuestro país. A pesar de que en estos tiempos el machismo que un poco ha bajado, pero años atrás el machismo era muy fuerte y por eso las mujeres eran maltratadas, ¿no? Maltratadas, golpeadas. Y en los últimos años usted ve cómo ya no es maltrato, sino es la muerte, ¿no? Ya de frente a una mujer que no quiere estar con un hombre o que se quiere separar, lo mata. Y muchas veces no hay pena de cárcel, la ley es bien lenta. Y no es justo eso, ¿no? No es justo eso porque, si bien cierto, son unos cuantos que denuncian este tipo de maltrato, pero muchas mujeres se quedan callado la boca y son prácticamente maltratados en silencio. Entonces queremos sacar eso, que las mujeres denuncien el maltrato que sufren en su hogar y que podamos unos a otras ayudarnos, darle fuerza a todas esas mujeres, porque con muchas de ellas he conversado y me dicen, yo no lo denuncio a mi esposo porque después me va a pegar más, o si no, después se va a pagar con mis hijos, o si no, no me va a dar plata para cocinar, para que mis hijos puedan comer. Entonces esos son los temores, y entonces uno hay que aguantar todo eso. ¿Cómo? Amenazadas por la muerte también, pues son amenazas. Le amenaza, exactamente. Es mucha humillación a las mujeres, ¿verdad? Mucho maltrato físico y psicológico. Ajá. Entonces, como el 8 de marzo nos unimos todas las organizaciones que luchan por el derecho de la mujer, y por eso que nosotros también debemos estar ahí, ¿no? Y cuénteme un poquito de qué cosas, cómo se están preparando para la marcha ahorita. Bueno, este año estamos preparándonos dentro de las personas que nos apoya al comedor. Tenemos amigas, amigos también, que nos apoya y reconoce el trabajo del comedor. Están las compañeras de los tambores, que dignamente ellas se han ofrecido a enseñarnos a tocar y hemos estado veniendo ensayando semanalmente para en la marcha poder ir tocar y levantar nuestra voz de protesta, ¿no? Y así mismo también hemos aprendido a hacer la máscara, también otro grupo, no me acuerdo del grupo de la compañera Rosa, Alcas Feministas, las Catalinas y después, ahí yo soy un poco olvidadiza, como cuatro grupos que nos apoya y hemos aprendido a hacer también las máscaras para que ese día podamos demostrar porque podemos hacer muchas cosas, muchas cosas. A nosotros no nos falta nada. Somos inteligentes, somos capaz de todo, y sino que lamentablemente la situación de la mujer es marginada, ¿no? Marginada, no es tomado en cuenta. Y peor, en lo que es comedores piensan las autoridades o piensan las personas que nosotros solamente sabemos reclamar los alimentos que nos da el gobierno por un derecho que nosotros también conquistamos según la ley 25307, ¿no? Y que nos da un subsidio, el costo de un menú que nos da el 80%, no es casi nada, después lo demás lo ponemos nosotros todo. Nuestra mano de obra, ¿qué gobierno, qué autoridad se reconoce a las mujeres de comedores? Porque si nosotros pidiéramos un sueldo, ¿no? Tendríamos todo el derecho a pedir, porque sostenemos la pobreza de, ¿no? Apoyamos a la gente para que puedan tener una vida digna, ¿no? Todo eso es lo que hacemos. Así es. No está valorada, pues no está reconocida. No está valorada, no está reconocida los trabajos de las mujeres en los comedores, que solamente por chisme, por, como ellos, los hombres dicen machistas, por buscar otro marido, por estar metidos en el comedor, nunca aprenden nada. Así hablan los hombres, hablan así. Ahí hemos escuchado también a la señora Liberata, que también nos está dando su opinión. Les agradezco mucho por todo y nos vemos el 8 de marzo. Batallones femeninos en Rompeviento Televisión. Oh. Yeah. Desde Seattle, la frontera norte, Ciudad Juárez, haciendo la conexión de F. Batallones femeninos, brujas cósmicas. Mujeres construyendo, rompiendo fronteras, al ritmo de este fuego que no pare esa hoguera. La pista es cuadernos, el hip hop en mi libreta, al ritmo de este flow que no paren esas letras. Mujeres desatadas, mujeres descarriadas, mujeres negras danzando por el viento. Ofrezco mi agradecimiento, escupiendo fuerza, peso y claridad. Uniendo la palabra construimos la hermandad. Esos batallones que se unan a la que la re, entre tantas brujas líricas profesionales. Vamos difundiendo, así te digo, si es la música. Vamos decididas, siempre con la cara en alto. Protegidas entre calles, vicios y el asfalto. Somos las semillas, somos las serpientes. Escupiendo rimas por la calle, esto crece. Somos la razón, somos tentación. Somos luchadoras y le echamos corazón. Agua, mujer, tierra, fluyendo ya sin barreras. Agua, mujer, tierra, liberada y sin cadenas. Flores, rituales y telares, plantas medicinas, leche, leche tierna. Esencia de mujer, femenino, solo ser poderoso, curativo, sensibilidad, creación también sexualidad. En mi piel seductora natura es, brujas nos han llamado a la hoguera, arrojaron desaparecernos la misión, sometimiento y religión. Sumisas convirtieron, sus objetos nos volvieron, su apellido nos impusieron. Como si fuera el dueño, amas de casa, madres y relegadas, prisioneras en la casa. Suprimieron la autoestima, robaron nuestra alegría con la propiedad privatizante que desea aniquilarme. Nos negamos como hermanas, batallones femeninos a cada instante. Mujeres, ya tenemos la movida, viento decidido, pensamiento convencido, años de constante combate, de añejas enseñanzas, tu vida marginada ya muy pronto se quebranta, alerta que despiertan rabiosas exigencias, no venimos a pedir, venimos a exigir, volví a sentir el boom boom de mis latidos, somos las mismas locas resistiendo a la muerte por balazos perdidos, yo no me como esa, yo los conozco.

maltratan a las mujeres, a las campesinas. Ya estamos hartas, no podemos hacer otra cosa más que salir a la calle y protestar. Yo marcho para que respeten nuestras decisiones, opiniones, nuestra autonomía y nuestro territorio. Organización, acción, autodefensa. En el marco del 8 de marzo, en Lima también tiene lugar un festival que apuesta por el arte urbano hecho por mujeres desde los movimientos contraculturales. Al respecto, Sara Suárez, parte de la organización del festival Nosotras Estamos en la Calle, nos cuenta de qué trata. El festival se hace en el marco del Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo hacemos una serie de actividades para juntar y expresar el arte femenino, ¿no? Arte urbano, graffiti, teatro, música, performance, talleres, todos son trabajos elaborados o creados por las mujeres. Nosotros visibilizamos justamente esta semana. Así como casi todos los ámbitos, el arte también es un espacio donde las mujeres luchamos por hacer visibles nuestras propuestas y nuestras luchas. El festival tiene 9 años, ya hace su 9ª edición, y surgió realmente en las calles del Callao, la Madrid por el Callao. Era como para expresar el arte femenino en estas calles, por una necesidad de las mujeres expresar su arte en las calles. Muchas veces el arte urbano es mucho más relacionado a un trabajo de hombres, de los compañeros, y la mujer como que no es tan visibilizada. Nos permite conocernos diferentes expresiones artísticas y hacer sinergia y contactarnos y aprender una de la otra, diferentes formas de expresar. Sara Suárez también nos compartió sus reflexiones sobre el 8 de marzo. El 8 es bueno parar, sí, es bueno parar, es bueno tomarnos nuestro momento, reflexionar, que no solamente vamos a parar para descansar ni para decir, bueno, sí, es mi día, sino que hay que reflexionar qué significa el 8 de marzo, qué es lo que queremos hacer de aquí en adelante. Y creo que esos puntos no se han tomado en cuenta en la Organización Perú. Entonces, sí hay una crítica y hay una falta de inacción también. El festival lo que hace, y creo que también un poco nos hemos alejado, es accionar, es más trabajar directamente con la comunidad. Acá trabajamos de frente con las comunidades, trabajamos directamente el problema, expresamos el problema y tratamos de cada año ir mejorando. En cambio, creo que es en una reunión cerrada en donde van 4 o 5 agrupaciones y conversan de sus mismos problemas, no estamos avanzando a solucionar cosas, sino accionamos a solucionar eso o a tratar de solucionar. Me parió mi madre de vicio, me Así como Sara y la organización del Nosotras Estamos en la Calle, muchas mujeres deciden apostar por trabajos y acciones directas y de base, motivadas por la conciencia de que existimos mujeres de diversas naciones, culturas y clases con problemáticas distintas que no se pueden simplificar y estandarizar bajo un mismo logo, lema o eslogan de lucha. Como mujeres pertenecientes a un país conformado por varias naciones, es necesario conocer todas nuestras diversas demandas. Por ello, para resumir algunas de las demandas y problemáticas de las mujeres amazónicas, entrevistamos a Teresita Antazú, lideresa Yanesha con una extensa carrera política. Bueno, yo me llamo Teresita Antazú López, soy natural de Oxapampa, nací en Oxapampa, Sachopén, pero actualmente estoy viviendo en la comunidad de Nuevo Antonio, que está en Pasco también, en el distrito de Constitución. Nosotras las mujeres amazónicas tenemos claro, ¿no?, qué es lo que queremos. Primeramente, nosotros la defensa de los territorios, ¿no? Ese es nuestro lema principal, porque donde no hay bosque, donde no hay naturaleza, para nosotros no es vida. El territorio, para los pueblos indígenas o originarios, no se refiere solamente al lugar geográfico ocupado por las comunidades, sino a toda la extensión de la que se hace uso al ir de caza, pesca, visita de lugares sagrados, recolección de plantas medicinales, entre otras actividades. Se habla de territorio y no de terreno porque se concibe al espacio y a los bosques, los ríos, los lagos, el subsuelo, la fauna y los lugares sagrados como un todo. Y es esta la disputa con el Estado, que concesiona parte de sus territorios a empresas extractivas o lo destina a reservas naturales, limitando su uso a quienes lo han conservado por miles de años. En el caso de Yanesha, nosotros tenemos una relación bastante fuerte con la selva, con los recursos, con el monte, con el bosque. ¿Por qué? Porque se relaciona, nosotros decimos la madre tierra, en mi idioma es Yachorpats, ¿no? Y la mujer, entonces somos como hermanas ahí, ¿no? Toda la naturaleza es como que nuestra familia. Entonces, cuando nosotros vamos al bosque, cuando vamos a cazar, se pide permiso, ¿no? Entonces, es un respeto que ha habido mutuo con la vegetación, con la naturaleza, con los animales. Si tú tienes un respeto a alguien, en este caso al bosque, pues lo vas a cuidar como lo cuidamos nosotros. Y nosotros también nos identificamos porque cuando entramos al bosque, respiras rico, ¿no? Respiras rico, sientes esa armonía de los pajaritos, de las aves, del silencio mismo, a veces de la corriente del agua. Entonces hay una comunicación. Entonces por eso es que nosotros nos sentimos muy identificados con esa Amazonía y por eso que la cuidamos y la protegemos. Nosotros, la parte amazónica, hemos priorizado lo que es la titulación de las tierras, ¿no? La titulación, la ampliación, la georreferenciación. Estamos haciendo una especie de convenio con SEDIA y con DEVIDA. Entonces hemos avanzado un poco con lo que es para los primeros pasos para la titulación, ¿no? Esa es una de las cosas que nosotros vemos como prioridad. Toda la naturaleza es como que nuestra familia. Entonces, cuando nosotros vamos al bosque, cuando vamos a cazar, se pide permiso, ¿no? Entonces, es un respeto que ha habido mutuo con la vegetación, con la naturaleza, con los animales. Entonces, es algo que hemos planteado también en la reunión, decir que hay que recuperar esos conocimientos ancestrales de respeto. Si bien la prioridad de las mujeres indígenas se encuentra en el ejercicio de la autonomía de sus naciones sobre sus territorios, tienen también demandas internas de igualdad de derechos dentro de sus comunidades. Internamente nosotros lo que estamos pidiendo es que se revisen los estatutos comunales y en esos estatutos comunales se puede agregar que la mujer también tiene derecho a que le entreguen un pedazo de tierra, no solo al hombre, porque hay estatutos antiguos que dice que el jefe de familia es el hombre y el hombre será el representante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando te separas? ¿Qué pasa cuando enviudas? A mí me ha pasado mi separación. Cuando me separé del padre de mis hijos, a mí me dijeron que yo no tenía ningún derecho sobre la tierra, o sea, sobre el terreno que nosotros habíamos trabajado con el padre de mis hijos. Y también el tema de la violencia, ¿no?, en la mujer. que es un tema bastante fuerte que hemos visto en Amazonas, ¿no? Porque ahí están las mujeres aguarunas o ambisas que están defendiendo los derechos de las mujeres, que las golpean, que las pegan, que son hostigadas, ¿no? Entonces, como te digo, son realidades muy diferentes, ¿no? Si bien el panorama es complejo, Teresita propone una acción. Si no nos unimos, andinas, amazónicas, organización de mujeres, organizaciones indígenas, si no nos unimos, siempre nos van a vencer, pero si nos unimos, entonces podremos lograr muchas cosas, ¿no? Eso es el mensaje que yo daría a todos y a todas, ¿no? Para que podamos pensar en adelante mejor y seguir la lucha. La lucha sigue porque la injusticia sigue, las desigualdades siguen. Nosotros como mujeres queremos también espacios especiales, queremos también estar en las dirigencias nacionales, en las municipalidades, en las regiones. Entonces, no solo yo sé que mucha gente joven, ahora que están estudiando, ellos merecen también estar en esos lugares, ¿no? Y ser escuchados. Organización, acción, autodefensa. Paramos para que dejen de matarnos, para que dejen de asesinar a las niñas trans, a mujeres, por no querer tirar con un hombre, para que dejen de matarnos, para que no se organicen violaciones grupales, porque para que confiar en tu amiga no sea un riesgo. Paramos por eso. Porque basta de abuso, basta de feminicidios, basta de este atentado, ¿no?, del Estado contra las mujeres. Violan a las niñas, maltratan a las mujeres, a las campesinas. Ya estamos hartas, no podemos hacer otra cosa más que salir a la calle y protestar. Yo marcho para que respeten nuestras decisiones, opiniones, nuestra autonomía y nuestro territorio. Organización, acción, autodefensa. Radio Bomba. Estamos donde revienta la lacrimógena. La marcha con mis hijos no te metas fue el resultado de una campaña de varios meses, con una estrategia de manipulación sobre las personas mediante un fanatismo religioso que fomenta el odio y desinformación hacia quienes no encajan en lo que ellos mismos han establecido con lo que significa ser normal y aceptado, ya sea contra los homosexuales, lesbianas, transexuales o las mujeres, pero ocultando los abusos y corrupción dentro de las instituciones a las que pertenecen, dejando en evidencia el verdadero propósito de la campaña, el cual es obtener poder político y enriquecer a quienes la iniciaron y financian. Se pudo ver en la marcha a personas que no sabían ni siquiera el significado contra lo que se manifestaban, las mismas que se declaran como una mayoría que justifican las acciones y actitudes machistas y homofóbicas de sus representantes, ya sean congresistas o personas que aspiran a serlo, o de personas con espacios en medios de comunicación. La campaña ha logrado dividirnos más, fomentando la ignorancia y creando diferencias que no existen, alejándonos del diálogo y poder autoorganizarnos. Radio Bomba. Organización, acción, autodefensa. Paramos para que dejen de matarnos, para que dejen de asesinar a las niñas trans, a mujeres, por no querer tirar con un hombre, para que dejen de matarnos, para que no se organicen violaciones grupales, porque para que confiar en tu amiga no sea un riesgo. Paramos por eso. Porque basta de abuso, basta de feminicidios, basta de este atentado, ¿no?, del Estado contra las mujeres. Violan a las niñas, maltratan a las mujeres, a las campesinas. Ya estamos hartas, no podemos hacer otra cosa más que salir a la calle y protestar. Yo marcho para que respeten nuestras decisiones, opiniones, nuestra autonomía y nuestro territorio. Organización, acción, autodefensa. Necesitamos estar unidas, que el sistema y la coyuntura no nos dividan, compañeras, pero sobre todo necesitamos amor para seguir luchando en estos tiempos de excesiva violencia patriarcal. Gracias a todas, todos y todes por escucharnos, volvemos pronto. Recuerda que puedes encontrar este y más programas en nuestro blog radiobombaperu.wordpress.com. Organización, acción y autodefensa. Hasta la próxima. Radio Bomba. Siempre pagamos el pato las mujeres, los pobres, los disminuidos, los vulnerados. ¿Por qué no pagan el pato los poderosos, aquellos que parten la torta? Hoy lo venimos aquí a decirles en la pasarela de armas. ¡Bravo! ¡Viva! Radio Bomba. Denuncias. Detenciones arbitrarias. Enlaces en vivo. Minuto a minuto, donde revienta la lacrimógena. Radio Bomba. Radio Bomba.